Sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla». Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?». Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Hoy vemos en el Evangelio que se desata un vendaval, una tormenta muy fuerte, en el sitio del mar de Galilea, ahí donde están Jesús y los apóstoles, sobre una barca. Y mientras los apóstoles se desesperan, se angustian, empiezan a gritar, Jesús duerme en la popa de la barca. La barca en el Evangelio es una imagen de la iglesia y es también una imagen de la propia vida, de la propia alma. La iglesia sufre tormenta. La iglesia experimenta también en la actualidad el vendaval, el agua que entra por todas partes. Yo recuerdo en el año 2005 la meditación del Vía Crucis en Roma, el Viernes Santo, ese Vía Crucis tradicional que se medita en el Coliseo romano por la noche. Es en el Coliseo porque en el Coliseo murieron algunos cristianos en la época de las persecuciones romanas en ese lugar. Por eso es un lugar, el Coliseo romano, que hace referencia, bueno, al martirio, ¿no? A la persecución, al martirio, a la muerte, al Vía Crucis. No de Cristo, pero sí de los cristianos, que es algo parecido, muy parecido. Por eso, año a año, el Viernes Santo, ahí se reza, se transita el camino del Señor, el camino de la cruz, el Vía Crucis. Bueno, ese año 2005 las meditaciones estuvieron a cargo del cardenal Ratzinger. No del Papa, que por cuestiones de salud no pudo, pero sí del cardenal Ratzinger. Y cuando en un momento de la meditación del Vía Crucis, cuando tocó meditar la estación número 9, cuando Cristo cae por tercera vez, dijo algo muy fuerte, quien luego sería Papa Benedicto XVI. Dijo, haciendo la oración final de esa estación del Vía Crucis, dijo que la iglesia hace agua por todas partes. La iglesia es una barca, dijo así, palabras textuales, a punto de hundirse, que hace agua por todas partes. Sin duda, cuando estaba diciendo esto, tenía en mente el Evangelio de hoy. Las olas que entran, parece que la barca se va a hundir. Los apóstoles tienen la sensación de que se van a ahogar. Bueno, esto que dijo en el año 2005, quien luego sería Papa Benedicto XVI, tiene plena vigencia, plena actualidad. También hoy experimentamos, sentimos que en esta barca que es la Iglesia Católica entra agua por todas partes, está llena de agujeros, las olas entran por todos lados. Sentimos también un poco que la barca de la Iglesia está a punto de hundirse. Sentimos que no es un lugar tan seguro. Y eso porque, por diversas crisis, sobre todo crisis internas, que son las peores. Crisis internas en sus miembros, falta de fe en muchos cristianos, católicos, falta de compromiso con Dios, falta de unidad, claro, porque si falta la fe en la Iglesia, en sus miembros, como la unidad la genera la fe, si falta la fe, también se resiente la unidad entre los cristianos, lo cual trae consigo la división, la crítica, el cisma latente en la Iglesia, la herejía latente en la Iglesia, los errores, la confusión. Eso lo vivimos también hoy día, como dijo en el año 2005 Ratzinger, también lo sentimos hoy día en la propia Iglesia. Falta de fe, división entre sus miembros, peleas, falta de ejemplo, sobre todo en aquellos de quienes esperamos un buen ejemplo, las personas consagradas, los sacerdotes, la jerarquía de la Iglesia. Por supuesto, no digo todos, ¿no? Porque también hay sacerdotes muy buenos, muy santos, pero vemos también falta de fe en estas personas, de las cuales uno esperaría otra cosa. Uno esperaría más luz, más claridad, más seguridad. Vemos también inmoralidad, mucha inmoralidad entre cristianos, católicos, sin descontar también personas consagradas, sacerdotes. Todo lo cual nos hace sentir a veces, al ver esta crisis interna enorme que está padeciendo la Iglesia, nos hace sentir esta experiencia que hoy sienten los apóstoles en el Evangelio. Que la Iglesia se hunde, que la barca se hunde, que hace agua por todas partes. Cristo duerme, dice el Evangelio. Cristo está en la Iglesia, nunca la abandona. Hay una promesa de Cristo muy fuerte y que Cristo cumplirá hasta el fin de los tiempos. Cuando Cristo dijo, hablando de la Iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Con lo cual, aunque parezca también en la actualidad que Dios no hace nada, que Dios no reacciona, que Dios no se despierta, aunque nos parezca también en la actualidad que Dios duerme, que Jesús no nos escucha, tenemos que saber que Cristo está sobre la barca, porque hoy, aunque esté durmiendo, está en la barca. Y el saber que está, aunque duerma, pero que está, nos tiene que dar la paz, la seguridad, la confianza de que las huestes del mal, las puertas del infierno, no van a vencer. Aunque parezca que venzan, no van a vencer. La barca no se va a hundir del todo y para siempre, porque Cristo está en ella. Solo que a veces lo sentimos ausente, humanamente hablando. También la barca es una imagen de la propia vida. En nuestra propia vida, por diversas situaciones, por diversas crisis espirituales, a veces crisis ligadas también a la crisis de la Iglesia, a veces no, crisis personales que suceden por diversos motivos, alguna enfermedad, en nosotros, en algún ser querido, la pérdida de un ser querido, la muerte. Bueno, diversas crisis espirituales, problemas laborales, sentimentales, económicos. También nosotros a veces experimentamos que la tormenta, el vendaval, nos hunde. Pero hay que saber que, si bien esa experiencia es real y es muy fuerte por momentos, la experiencia del hundimiento de la propia vida, de que todo colapsa, de que estamos fracasando, de que estamos siendo vencidos por las fuerzas del mal o por la tentación, no hay que olvidar que, si bien todo eso es verdad, esa sensación, Cristo igual está. Si hay fe, Él está en la barca de nuestra vida, nuestra alma, aunque duerma, aunque no responda, aunque parezca que no nos escucha, Él está. Y si estamos convencidos de esa verdad de fe, que Cristo está, porque si hay fe, Él está, porque si estamos en gracia de Dios, con más razón aún, Él está, aunque no lo sintamos, aunque no escuchemos su voz, aunque parezca que Él duerma, pero Él está. Si caminamos en esa convicción de fe, la tormenta pasará y la sensación del hundimiento o del colapso también pasará. Jesús a veces duerme en la vida de la iglesia y en nuestra vida personal, o sea, nos parece que no reacciona, que no hace nada para calmar la tormenta, porque está probándonos en la fe. Porque es fácil tener fe, o hablar de Dios, o practicar la fe, la religión, cuando no hay tormenta, cuando no hay crisis, cuando no hay desolación, cuando no hay persecución, cuando la fe nos brota por los poros, cuando tenemos ganas de rezar, o de confesarnos, o de ir a misa. Es fácil, eso es fácil, eso lo hace cualquiera, eso nos sale bien. Eso no supone ningún problema. Ahora, como Cristo quiere purificar nuestra fe, y purificarla significa, Él quiere que lo sigamos a Él, no tanto en base a las consolaciones o a las alegrías que nos trae la práctica de la fe, sino también cuando no sentimos nada. Como decía Santa Teresa de Jesús, hay que buscar no los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Por esa razón es que Dios a veces nos quita el consuelo sensible, o la facilidad para rezar o para practicar la fe, nos quita esa alegría, ese consuelo, para que lo busquemos a Él, que es la fuente de los consuelos. Nos quita el consuelo, la facilidad para practicar la fe, para que lo busquemos directamente a Él y empecemos a amarlo de verdad. Porque la prueba en el amor se comprueba en las dificultades, en las crisis. Es ahí donde se pone a prueba el amor nuestro hacia los demás y hacia Dios en primer lugar. Por esa razón es que Cristo duerme a veces, porque está probándonos en la fe. Está viendo Jesús si nuestra fe era genuina, era sincera, desinteresada por amor, o si en cambio rezábamos, practicábamos la fe, moviéndonos en función de esas alegrías o consolaciones que trae la fe. Un día Jesús le dijo a Santa Catalina de Siena, ella estaba viviendo un momento difícil y se quejó la santa al Señor. Se quejó porque ella sintió que Dios la había abandonado en la hora de la prueba. Sintió lo que hoy sintieron los apóstoles, este abandono, esta desolación por parte de Cristo. Se le quejó la santa, Catalina de Siena, y Jesús le respondió: nunca estuve más cerca de ti que en ese momento Cristo no se aparta, sigue estando en la barca, aunque no reaccione como esperamos que reaccione, sigue estando. Y es más, está más fuertemente, más presente en nuestra vida, en esos momentos particularmente, aunque no lo sintamos, o aunque no nos demos cuenta. Cristo se despierta entonces, dice hoy el Evangelio, increpa al viento, a las olas, estas desaparecen, y luego viene el reproche de Jesús hacia los apóstoles. Les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Cristo relaciona la falta de fe con el miedo. Muchas veces nuestros miedos proceden a causa de una falta de fe por parte de nosotros. Claro, porque si nos falta la fe, esa fe que nos hace esperarlo todo de Dios, que creemos en su palabra, esa fe por la cual también vamos relativizando las cosas de este mundo un poco, porque todo lo esperamos de Dios, no del mundo. Cuando falta la fe, empezamos a no poner nuestra seguridad en las verdades de la fe, en la palabra de Dios, y empezamos a volcar nuestra seguridad, a buscar seguridades humanas, en la vida de los otros, en las cosas materiales, en proyectos personales. Claro, pero esa falta de fe luego trae consigo el miedo. ¿Cuándo viene el miedo? Cuando empiezo a pensar en la posibilidad de que eso lo voy a perder. Miedo a perder la vida, miedo a perder a un ser querido, miedo a la muerte. Un cristiano, un católico, un hombre de fe no tiene que tenerle miedo a la muerte, si es que creemos realmente en la vida eterna, en el cielo. A lo que sí hay que tenerle miedo, en todo caso, es no a la muerte física, sino a una muerte peor, que es la muerte espiritual, la muerte del alma, la cual viene con el pecado. Porque esa es la muerte eterna, es el infierno. Eso sí es más preocupante. Pero bueno, cuando falta la fe, entonces empezamos a tener miedo al darnos cuenta que estas cosas se pueden perder y se van a perder, por otro lado. La vida en este mundo, que pasará, las cosas materiales. Viene el miedo. Muchas veces, por falta de fe, empezamos a tener miedo. Muchas veces nuestros apegos hacia la propia vida, hacia la vida de los demás, hacia las cosas, esos apegos generan miedo al considerar en la posibilidad de la pérdida de esas cosas, de esas realidades. Pero por nuestros apegos, la falta de fe, o sea, el apegarnos poco a la palabra de Dios y mucho a las cosas de este mundo, trae consigo el miedo cuando empezamos a perder esas cosas o a pensar en esas pérdidas. El miedo. Por eso Cristo hoy dice, no tengan miedo, tienen que tener fe en que yo estoy, en que hay vida eterna, en que mi palabra no pasará. Le pedimos al Señor, aumente nuestra fe para que desaparezca en nosotros el propio miedo. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.